caña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo, nueva semana de noticias de la actividad deportiva local y de nuestra comarca. En Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, comenzando por este día lunes 11 de noviembre del 2019. Y vamos de inmediato a saludar a nuestro comentarista y a nuestro colaborador Jesús Bonilla para resumir esa derrota del Club de Fútbol Talavera por 1-0 ante el Club Deportivo San Fernando. Ahí muy cerca de Cádiz, y ese empate in extremis del Sol y Fútbol Sala Talavera en Madrid, en Móstoles, donde estuvimos presentes el día pasado sábado 2-2 ante el equipo local. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, Jesús? ¿Bien? Todo bien. ¿Con el tema de las votaciones hacemos algún comentario o algo? No. ¿No? ¿Nada? Se quedan las cosas igual. ¿Sí? Un empate técnico con una pequeña diferencia a partir de a favor de la izquierda. Minuto cívico, como siempre, en nuestro programa para comenzar esta semana. Lo importante es que hay que ir a votar. Eso es lo importante. Hay que cumplir con nuestro deber cívico, Jesús, que mucha gente no ha ido. Me encontré yo con mucha gente que no ha ido, o dicen al menos que no han ido, y eso no lo veo bien, lo veo mal. Hay que ir a votar. Pues sí, ha habido un porcentaje en la encuesta, un porcentaje de un tanto por ciento menos que en las últimas pasadas, el 28 de abril. Bueno, veremos entonces si tenemos más pan y circo, como decían los romanos. Así es que ya veremos cómo se va a desarrollar el tema político, que también tiene mucha incidencia en el deporte, como no, y en otras facetas importantes del día a día, del quehacer, no solamente de la actividad deportiva, sino que de los ciudadanos en sí. A propósito, ciudadanos, me acordé de ciudadanos, sin comentario. Vamos de inmediato, Jesús, ¿le parece? A comenzar por el Club de Fútbol Talavera. Primero, mira, vamos a escuchar a Tito García, que es el entrenador de San Fernando. ¿Y por qué quiero poner este audio? Porque él habla de lo que le pareció el Club de Fútbol Talavera. Hace bastantes partidos, fuera de casa, que se habla que el Talavera tiene un buen equipo. Hablan los rivales, quiero decir, los entrenadores. Ya ha sucedido también con Tito García, entrenador de San Fernando, que así resumía esa victoria de su equipo por 1-0 ante el Talavera, y habla también cosas importantes del Talavera que son interesantes, Jesús. Escuchemos entonces al entrenador de San Fernando. Esto, como habéis visto, pues complicado, con un rival que venía en una dinámica sensacional, como así se ha visto, con un muy buen equipo, muy bien trabajado, con muchísimo aire donde deslucía muchísimo la posibilidad de jugar, y con un campo, como habéis visto, pues a pesar de que, y hay que decirlo, el campo está mucho mejor, se ve mucho césped ya, y es importante, era muy difícil jugar, ¿no? Estaba muy, muy alto. Se ha visto la primera parte, hemos cometido tres errores. Hemos intentado los primeros 20 minutos jugar como creemos que ya podemos jugar en el campo, pero sigue limitando, y bueno, hemos cometido tres errores graves en salida porque el campo frenaba mucho, y bueno, a pesar de todo, pues en un contexto, como te digo, difícil, por el rival, por la climatología, por el campo, pues la verdad que el equipo se ha hecho perfectamente, y hemos conseguido tres puntos muy, muy importantes, que bueno, que al final con el 1-0 queda corto, que te da esa sensación de que en cualquier momento, en cualquier balón parado, ellos te pueden hacer el empate, pero yo creo que ha habido ocasiones claras, tanto en la primera parte como alguna de Hugo, sobre todo la de Hugo en la segunda parte, que podía haber decantado el partido ya y haber estado los últimos minutos quizás con menos sufrimiento del... tampoco ha sido un sufrimiento de ocasiones claras, pero sí con esos centros, con esos balones bombeados, que en alguna te puede generar algo. Ya tenemos hierba, que es importante. Vamos ahora al segundo paso. Es que esto es ir paso a paso, ¿no? Tenemos césped, habría que cortarlo ya como toca. Sí que es cierto que hoy, pues bueno, querían que el campo enraizara más, y quizás cortándolo pues pensaban que se podía soltar y desprender mucho más. Bueno, vamos a ver si el siguiente partido, que ahora que tenemos césped, lo tenemos ya en condiciones de poder jugar más. A ver si vamos dando pasos adelante, ¿no? A ver si ya por fin podemos entrenar, que seguimos sin entrenar en nuestro campo. Creo que esta semana ya vamos a poder entrar uno o dos días. Tito García, entrenador de San Fernando, que se refería al rival, al Club de Fútbol Talavera, porque ya esta situación se viene repitiendo los últimos partidos del Talavera fuera de casa, que se habla bien del equipo de la Ciudad de la Cerámica por parte de los rivales, Jesús, que no es un equipo fácil para derrotar. Sí, pero al final es un equipo a partir de contra la segunda parte contra el Algeciras, como hablábamos en tu programa del viernes, el equipo se ha repuesto por lo menos en juego y en actitud de los jugadores, pero al fin y al cabo nadie se acuerda luego si ha jugado bien o no, sino del resultado, que no hemos podido rascar ningún punto allí en el campo de San Fernando. Yo te decía la semana pasada y me la jugaba, te comentaba en la previa del viernes que me parecía que el Talavera no iba a perder. Pues mira, estuvo al menos cerca de traerse un empate que hubiese servido de mucho, aun cuando está por sobre la zona de descenso de pérdida de categoría, a un punto nada más, zona peligrosa del Talavera, y esto va a ser así, toda la temporada, va a tocar sufrir este año, Jesús, sin duda. Yo pienso que sí, que va a ser, estoy de acuerdo contigo, que se va a desarrollar toda la temporada en esa zona peligrosa entre los puestos de descenso y puestos de a pocos puntos de esa zona peligrosa. Y bueno, esperemos que aunque es el domingo que viene contra Cartagena, el líder, tenemos que decir que ojalá se cambien las tornas y nos acompañe un poquito la suerte, porque como tú has dicho antes, Samu Corral tuvo varias ocasiones, el equipo la segunda parte, sobre todo los últimos 20 minutos, le tuvo acorralado a San Fernando en su campo, y creo que el empate hubiera sido más que justo, pero bueno, las circunstancias, como tú decías, en el minuto 26 un gol de jugador Perdomo, me parece que se llama. Perdomo, sí. Pues resulta una salida de un córner, pues en esa ocasión nos penaliza con la pérdida del partido y con tres puntos. Tú dices bien que se hable del Club de Fútbol Talavera, como han hablado los técnicos en los últimos partidos que hemos tenido sus audios aquí, de los rivales del equipo de nuestra ciudad. No se puntúa, pero yo creo que también te da una clave de que el equipo está bien, que a lo mejor faltan esas pequeñas grandes diferencias y detalles que se hacen pequeños pero grandes a la vez en la decisión de partidos para poder puntuar, pero el Talavera, independiente esas derrotas consecutivas que tuvo hace un par de semanas atrás, da buena impresión, da buena imagen, y quizás habrá que dar con la tecla para ir corrigiendo esos errores que al final te hacen perder los partidos, Jesús. Sí, sobre todo lo más importante, independientemente de que no se hayan sacado los tres puntos, es la buena dinámica en ese sentido de juego, y prácticamente ya no nos éramos el equipo más goleado de la categoría, en el cual creo que hemos dado con esa, como hablábamos, con esa pieza o con esa tecla a Fran Alcoy, para el cual salimos muy vivos. Tenemos que decir que San Fernando está en los puestos de arriba, creo que está en los puestos de playoff, y tenemos que decir que es una buena dinámica en ese sentido, y ojalá lo rubriquemos con ir empezando sacando puntos para irnos alejando de la zona de descenso. A propósito de dinámicas, pese a la derrota, del viaje largo, quizás del ánimo que me imagino habrá sido del todo bueno para los jugadores ayer finalizado el partido, el viaje mismo, que se hace cansancio, que se va empezando las horas, el equipo ha entrenado esta mañana, lo ha hecho a contar de las 10:30 en el Zarra. Van a descansar mañana martes los jugadores del Club de Fútbol Talavera para seguir entrenándose miércoles, jueves, viernes, el día sábado también a las 10:30 en un entrenamiento en el Municipal El Prado para esperar ese partido del domingo a las 5 de la tarde ante el Cartagena. Se sabía que estos dos partidos iban a ser una cuesta que va a estar complicado subirla en condiciones, pero al menos si bien el resultado ante el San Fernando no ha sido con puntos, queda la sensación que el equipo va bien y que puede plantar cara al Cartagena, me parece a mí, sí. Jesús. Sí, teníamos que decir que en ese partido teníamos la baja de San José por quinta cartulina amarilla. Tenemos que decir que... Una baja importante. Se cubrió con esa baja con la introducción de Nandi, y ya tenemos que decir que Ángel López ya prácticamente está en la fase final de la recuperación, y ojalá pronto le tengamos en el equipo para que nos ayude en esa media punta, que es su puesto natural, y esa rapidez que tiene en la proyección del ataque, y sobre todo, como tú dices, son las sensaciones, como decía Tito San Juan, de las sensaciones buenas que tiene el equipo con hechuras y la forma de jugar, que creo que ha encontrado ya su forma de jugar con la plantilla que tiene esta temporada, y esperemos que poquito a poco empecemos a darlo, aunque se haya perdido este domingo, empecemos a sacar los puntos, y luego ya prácticamente una vez pasado Cartagena, pues luego ya estaremos con equipos de nuestra liga, con Don Benito, con la Balompédica Nilense, con Atlético Sanluqueño, equipos que van a estar ahí luchando con nosotros, tanto con Villarrobledo, con esos jugadores, esos equipos que son los que tenemos que sumar los puntos, a ver si a la finalización de la primera vuelta podemos conseguir unos 20, 22 puntos, que sería la mitad de lo que se necesita para mantener la categoría. ¿Tú crees que con ese puntaje, llegando al término de este primer parón de fiestas de fin de año, que como quien dice, ya está a la vuelta de la esquina, con eso el Talavera, más o menos, en cuanto al puntaje se refiere, no vamos a decir que se podría ir al descanso en el receso de fiestas de fin de año para retomar luego en enero próximo en Reyes? ¿Le valdría al Talavera como para ir cimentando un poco esa posibilidad de permanencia en la categoría? Yo pienso y recuerdo, sobre todo en el grupo primero, cuando jugábamos con el Real Madrid Castilla, que llegamos a la finalización de la primera vuelta con una puntuación de 20 puntos, un poco escaso, y luego prácticamente yo creo que con 20, 22 puntos sería fundamental para poder empezar la segunda vuelta con otra actitud en ese sentido de poder sacando puntos. Tenemos que decir que luego los equipos que estén abajo, ojalá no sea el Talavera, esos equipos se van a reforzar y para tratar de salir de esa zona baja, y el equipo necesita, pues eso, cuanto más puntos saquemos, y sobre todo con estos equipos que he mencionado antes, creo que ahí está nuestra liga. Este año nosotros, como tú dices, va a ser la dinámica de toda la temporada en cuanto a ese sentido, en la parte de abajo, y ojalá, pues bueno, al final de la liga pues podamos, aunque sea en el puesto 15, nos salvemos, y este año, como nos va a tocar sufrir, más claro. Dentro de todo lo malo que es ahora mismo la clasificación, si bien está a un punto por sobre el descenso del Club de Fútbol Talavera, yo creo que también es positivo que ya nos mentalicemos todos, y digo todos, sobre todo por parte de algunos aficionados, de no exigir más de lo que corresponde a esta plantilla, y lo que corresponde es el deber a cumplir, y la tarea única es la permanencia de categoría, porque ya vemos que en los últimos años, cuando se ha estado más arriba, se le ha metido presión al equipo, no le ha hecho bien a los futbolistas, a los jugadores, se ha sentido muy presionado, ha habido un bajón en lo futbolístico. Entonces, si estamos mentalizados, concentrados, y entendemos de una vez que lo único por lo cual tiene y debe luchar el Club de Fútbol Talavera es por la permanencia, yo creo que es mucho mejor ahora mismo. Tenemos que decir que estaremos entre los 4 o 5 presupuestos más bajos de la categoría, y no podemos pedir peras al olmo. Pero es que se le pide, por eso hago el comentario, y tú lo sabes bien. Hay mucha gente que no lo entiende, entonces exigen más de lo que realmente le corresponde al Talavera. Por eso el comentario. Se le pide al equipo porque la última temporada acabamos en la 9ª posición, y claro, la gente, como es normal, cada vez queremos más. Y queremos estar el equipo que esté ahí en la parte de arriba o ver de ganar los partidos. Pero esas son circunstancias del fútbol, porque si bien puedes estar 9º clasificado contra todo pronóstico, antes a priori emitiendo juicio antes del comienzo de la competición y luego la competición misma, pero eso no te puede pasar todas las temporadas, porque no todos los torneos, no todas las competiciones son iguales, no todas las temporadas son iguales, hay lesiones, hay suspensiones, jugadores que van, que vienen, resultados a favor, en contra. Entonces sí, efectivamente, 9º clasificado, que fue un temporadón del Club de Fútbol Talavera, pero no pidas tú que se vuelva a repetir eso, porque yo lo veo muy improbable, como bien tú dices. Es muy complicado. Esta temporada tenemos equipos como que se han reforzado mucho, sobre todo como Cartagena, el propio San Fernando, equipos que están ahí para, se han hecho presupuestos para luchar, para jugar el ascenso a la segunda división, y hay que decir que el grupo cuarto, por lo menos para mí, es el grupo más difícil de los 4 grupos. Entonces es muy igualado, es muy competitivo. Es un equipo, ya, pero a lo mejor con esta plantilla, a lo mejor en el grupo primero, por ejemplo, con los equipos de Madrid y equipos de gallegos, ¿sí? Pues a lo mejor se hubiera realizado otra temporada y a lo mejor estaríamos en esta jornada, estaríamos en otras posiciones, porque son equipos más dinámicos en otro sentido. Estos son equipos, los andaluces, equipos como en Murcia, todos estos equipos son presupuestos, por lo que sea, de que el grupo andaluz es el más potente y el más fuerte para mí, y creo que su mérito tiene que permanezcamos en la categoría otra temporada con el presupuesto que tenemos. Eso es en cuanto al Club de Fútbol Talavera. A las 2 de la tarde y casi 14 minutos de este día lunes, en el resumen de deportes a través de 95.0 la FM, OIT Radio Talavera, Reina y Comarca. Ya resumido entonces ese partido: San Fernando 1, Club de Fútbol Talavera de la Reina 0. Próximo partido a las 5 de la tarde, este fin de semana de visita, juega el Talavera, el campo siempre complicado del actual líder de este grupo 4 de la segunda B, que es el Cartagena. Ya queda atrás la derrota ante el San Fernando, y lo vamos al fútbol sala, porque estuvimos el día sábado allí en el polideportivo pequeño, pero muy acogedor, con una calefacción guapa, que ya le echamos de menos en el Polideportivo Primero de Mayo, entre paréntesis, aquí en Talavera, hasta las banderas de aficionados, casi 400, medio centenar de aficionados talaveranos también arropando al equipo de Rubén Barrios, y se empató 2-2, y yo rescato, antes que hagamos el resumen y escuchemos a los protagonistas, David Asensio, jugador de Sol y Fútbol Sala Talavera, y al míster Rubén Barrios, destacar esa actitud del equipo talaverano, que cuando logró empatar el partido, ya muy cerca casi los 2 minutos y medio finales del partido, no se conformó con aquello, fue por la victoria, jugó de 5 el equipo talaverano, no se pudo, tuvo opción como para haber ganado el partido, es cierto, cuando el Móstoles estaba 2-1 y jugando de 5 el club de fútbol, el Sol y Fútbol Sala Talavera, también lo tuvo el Móstoles. Yo rescato, en resumiendo el partido, la actitud del Sol y Fútbol Sala Talavera. Quizás la reacción fue un poco tardía, pero ya sabemos cómo es los del fútbol, el tema del fútbol sala, muy parecido al fútbol. Son sensaciones, son actitudes dentro del partido, son jugadas claves, y al menos se trajo un punto porque se pudo haber perdido el partido, Jesús. Pues sí, nosotros, yo por las noticias que me iban llegando, como tú dices, con el 2-1 incluso el Móstoles les pudo sentenciar con un 3-1. Gracias a Dios no ocurrió, y tenemos que decir que bueno, como tú dices, cuando apuesta Rubén Barrio por el juego de 5, se empata con gol de Nacho Pedraza y tuvo el equipo, la gallardía o la valentía para, cuando faltaban 2 minutos, jugar, seguir apostando con juego de 5 para poder ganar el partido, que incluso pudimos haber perdido con el 2-2, porque dos balones rozando los palos de la portería, cuando estaba la portería vacía, jugábamos de 5, también se podía haber dado ese resultado. Una vez finalizado el partido, allí en la pista, entrevistamos a David Asensio con nuestro compañero Torri Torres y Víctor Aguilera, y pudimos escuchar estas declaraciones de David Asensio, que fue precisamente quien ocupó esa posición de portero jugador, un jugador que en la primera mitad, como la mayoría de todos, estuvieron un poco perdidos, quizás incómodos en la pista, pero en la segunda mitad yo quiero destacar el trabajo de David Asensio. Escuchemos a este jugador de Sol y Fútbol Sala Talavera. Seguimos sumando, una cancha muy difícil, un equipo que juega muy bien a fútbol sala, y pues bueno, lo importante es que nos vamos con un punto y que seguimos con una racha que la semana pasada la cortamos y esperamos que siga siendo positiva. Esa es la sensación positiva de que habéis reaccionado y habéis conseguido un buen empate aquí en una pista tan difícil como Móstoles. Sí, es lo que te comentaba, que Móstoles es un equipo que juega muy bien de 4, es algo que no estamos acostumbrados a ver durante el año, porque casi todos los equipos tienen otro estilo de juego. Y es una cancha súper complicada, al final nos ha costado ir a remolque, pero bueno, sacamos un puntito que es muy importante. Quizás muy incómodos en la primera mitad, en el comienzo del partido, por las características de esta pista, David. Sí, no por las características de la pista, es más, yo creo que nos está costando un poco entrar en los partidos. Al principio siempre estamos cometiendo muchos errores que luego nos cuesta a la hora de, pues eso, de remontar partidos y cosas así. Pero bueno, la verdad que contentos. Esta semana complicada, ¿no? Lo que viene por delante. Miércoles hay que ir a Bilbao, domingo el Pozo. O sea, una semana que habrá que racionar esfuerzo, sobre todo. Sí, es una semana muy complicada porque, como ya sabéis, la gran mayoría del equipo somos gente que, aparte del fútbol sala, lo estamos compaginando con trabajo. Entonces va a ser una semana de mucha carga, además del viaje, muchos partidos y partidos complicados, porque aunque sea un equipo de segunda B, nos van a complicar el partido allí. En lo personal, me imagino que con mucha confianza, David, al ser un hombre que cuenta con minutos para el entrenador, y también eso es importante para temas de motivación en lo personal, no solamente en lo colectivo. Sí, bueno, la mayor motivación es que veo que el equipo al final está compitiendo en todos los partidos, nos está costando el llegar a sacar las victorias, pero lo importante es que veo que el conjunto va a más y que podemos estar algo mucho más de lo que hasta ahora estamos haciendo. David Asensio, Jesús, el jugador de Sol y Fútbol Sala Talavera, que tanto te gusta a ti desde la temporada pasada e incluso la anterior también. Pues sí, es un jugador que junto con Sergio Martínez, Sergio, pues creo que es un jugador muy importante en la plantilla. El año pasado fue para mí clave cuando el equipo entró en esa cuesta abajo, en esos 10 partidos que no fuimos capaz de ganar. Coincide con la lesión de David Asensio, que se hizo mucho de notar, y esta temporada no se le está viendo al nivel de la primera vuelta del año pasado, y espero que poco a poco, como dices tú, la segunda vuelta, poquito a poco, se va afianzando en la plantilla otra vez en esta temporada, y creo que nos va a dar muy buenos buenos resultados y buen juego al equipo de fútbol sala. Ya ha escuchado a nuestro amigo jefe de prensa del Sol y Fútbol Sala Talavera, Antonio Torres. El partido con el filial del Pozo de Murcia, por esta situación que pasado mañana los chavales van a Bilbao a jugar ese partido por Copa ante un equipo de la segunda B de la Liga Nacional del Fútbol Sala, se va a jugar el próximo domingo en horario de misa a las 12 el partido ante el filial del Pozo de Murcia, Ciudad Pozo de Murcia, Jesús. Creo que es un acierto poner el partido el domingo, porque como a los oyentes o a los aficionados a este deporte, como han dicho antes, tenemos que recordar que el miércoles jugamos en Bilbao Copa del Rey. Es un desplazamiento muy largo. Van en coche los chavales, ¿eh? Ojo, no es dato menor para que se entienda que todo esto se hace con mucho esfuerzo, como bien decía David. La mayoría de los jugadores trabaja en otra cosa, no se dedican 100% al fútbol sala. Entonces, son estas situaciones que nosotros siempre las damos a conocer y las comentamos para que valoremos lo que tenemos en Talavera y el esfuerzo que hacen también estos chavales, este proyecto sí. deportivo. Es un equipo semiprofesional y como hay que decir, pues como tú dices, van en coche. Creo que a lo mejor al ser los desplazamientos en turismo se tardará menos tiempo en horas de viaje que en autobús, y esperemos que pronto se desarrolle el viaje lo más corto posible, y ojalá el miércoles ganemos allí el partido para que pronto recuperemos. Y es muy acertado, como digo, poner el partido el domingo para que se pueda jugar y descansar en la jornada del sábado y recuperar fuerza para el domingo contra un gran rival como es el Pozo B, podamos sacar los tres puntos aquí y ya empecemos a sumar de tres en tres y empecemos a subir puestos en la clasificación, porque estamos ahí en la zona noble o la parte mitad de la tabla, parte baja, y tenemos que ir saliendo de ahí para estar por lo menos en la mitad de la clasificación, lo más holgado posible de los puestos de abajo. Escuchamos, Jesús, a Rubén Barrios, entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera, resumiendo ese empate a dos ante el Móstoles, y lo que viene es precisamente lo que comentabas hace pocos segundos, ese partido por Copa pasado mañana ahí en Bilbao. Al sumar es importante, un equipo que está en la zona ahí media-baja como nosotros, entonces bueno, venía a su campo a puntuar, nos permite un poquito respirar en esa zona, seguir, confiarse en lo que estamos haciendo, y el equipo ha mostrado una identidad, ha querido jugar. Hemos estado defensivamente bien, hemos creado también en ataque posicional, hemos intentado crear estrategia, y bueno, yo creo que más o menos ha sido un partido completo. Venir a Móstoles y ganar no es fácil. Aquí ha venido Mejía, aquí ha venido Betis y ha perdido. Entonces, bueno, es una cancha muy complicada. Un punto que, más que el punto, es la identidad que han querido mostrar los jugadores durante todo el partido, es con lo que nos quedamos un poquito. Siempre es buena esa capacidad de reacción, de ir a por el partido, en este caso buscando el empate, y posteriormente insistir para ir en busca de la victoria, nunca bajar los brazos. Sí, la verdad que eso desde el principio de temporada es algo que los chicos no han perdido. Incluso ha habido partidos que hemos ido perdiendo 1-4, 1-3, y ¿sabes? Hasta el final han luchado. Entonces, bueno, ese es un buen camino. También, bueno, nosotros hemos visto que en el juego de 5 les estábamos creando dudas, entonces hemos apostado hasta el final, incluso con el empate, en busca de los 3 puntos. Bueno, nos ha salido esta semana, habíamos trabajado un poquito de ese juego de 5 con la sobrecarga, hoy pues nos ha salido, bueno, pues bien, y queríamos insistir a ver si conseguíamos un gol más, pero bueno, al final un empate que lo que digo, no se alejan ellos y nosotros nos mantenemos ahí puntuando. Sí, hay un pequeño por los dos lados, la gente muy encima. Esta es una cancha muy complicada, muy complicada. Después del partido de Manzanares, un poquito que bajas un poquito, te desanimas. El querer resurgir en esta cancha es complicado, y los chavales han dado la cara en todo el momento, y siendo un campo complicado, incluso por debajo del marcador, con el empate hemos tenido alguna ocasión también. No era lo más fácil, la cancha más fácil para resurgir, y bueno, creo que los chavales han trabajado bien. Son pistas incómodas también, me imagino, Rubén, al no entrenar aquí, al venir a jugar una vez por año, me imagino que eso también en los primeros minutos hay un proceso de adaptación. Sí, sobre todo también en la grada lateral muy cerca, que también, bueno, pues si no está acostumbrado, el efecto óptico también un poquito condiciona, pero bueno, eso es lo que hay, canchas complicadas, todas en esta categoría son complicadas. Lo que tenemos que intentar el próximo partido en casa nosotros, pues ir por los 3 puntos, porque también lo mismo, jugar nuestro campo no tiene que ser fácil para el rival. Hablando de complicaciones, semana complicada, difícil, se vienen muchas cosas esta semana. Sí, sobre todo para un equipo semiprofesional como el nuestro, que trabajamos y estamos con el fútbol sala, se complica más, porque bueno, entrenamientos, ir a Bilbao, volver, trabajar al día siguiente, madrugar, recuperaciones físicas de los jugadores, riesgo de lesiones, la fatiga, pero bueno, la verdad es que tenemos una plantilla amplia. Yo creo que bueno, podremos afrontar los partidos con la máxima garantía. ¿Qué te parece la declaración de Jesús de Rubén Barrios, entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera? Pues creo que de todo lo que ha dicho, pues ha dicho todo correcto, la verdad, al 100%. Un equipo semiprofesional, arriesga, como tú dices, arriesga, como hemos dicho, con el 2-2 arriesga por ir a por el partido, y luego pues una semana complicada. La verdad es que totalmente de acuerdo en las declaraciones de Rubén Barrio. A mí me pareció un buen partido, correcto, del Sol y Fútbol Sala Talavera. Me parece que el Móstoles tampoco hizo o marcó mucha gran diferencia con el equipo de nuestra ciudad. Yo creo que fue un partido muy igualado, como se esperaba y como lo comentábamos nosotros en la previa del día viernes, Jesús. Partido muy igualado. Sí, ellos sobre todo aprovechan el aforo, que el máximo de 400 personas de allí, de Móstoles, el pabellón. Es incómodo para uno sentarse, imagínate para los jugadores que no conocen la pista, que no entrenan y juegan allí. Yo lo conozco de hace dos temporadas cuando se jugó allí, y tenemos que decir que la presión del público es un factor a favor de ellos y le puede afectar incluso a los demás equipos en el transcurso de los partidos, y es una baza a su favor. Y bueno, como ha dicho antes, Betis pierde allí, bueno, se ve, todos los de Talavera pensábamos, esperábamos o queríamos que nuestro equipo ganara, pero bueno, al final un punto es positivo si luego lo hacemos bueno el domingo aquí contra el Pozo B. Pero vamos a empezar primero por el miércoles, eliminar al equipo de baja, de inferior categoría, como es el equipo en Bilbao, el equipo que jugamos, y luego aquí contra el Pozo B, que este año está ahí como nosotros en la zona, la mitad, la noble baja, y tratar de sacar esos tres puntos y ya por fin cantar una victoria y que el público podamos ver de ganar a nuestro equipo y empezamos a sumar esos puntos para subir algún puesto en la clasificación. Al final es eso, ¿eh? Falta otra victoria para seguir cimentándose en la categoría. Yo pienso que el equipo tiene de sobra, tiene mimbres y plantillas como para estar en la zona noble o la zona sin pasar ningún tipo de problema. Una plantilla muy superior a la plantilla de la temporada pasada, que por circunstancias, pues bueno, somos el rey del empate, porque llevamos 7 empates y yo creo que ni ahora mismo en ninguna de las categorías, que ningún equipo lleva más empates que nosotros, y bueno, poquito a poco ir sumando, pero los puntos del 1 de mayo son fundamentales, y luego ir sacando algún punto fuera para poder ir haciendo, sumar los más puntos posibles para cuanto antes coger los puntos que necesitamos para lo mismo que pasa con el Club de Fútbol Talavera, para mantener la categoría. Efectivamente, Jesús. ¿Algo más que nos quieras comentar? Ya casi le despedí a Jesús Bonilla de este resumen deportivo del día lunes 11 de noviembre del 2019. Nada, decir tanto al Club de Fútbol Talavera que vamos por un... Creo que el equipo está en buena línea, aunque el domingo no se sacó los 3 puntos ayer. Y el Fútbol Sala Talavera, desearle la mayor de las suertes para el miércoles y el domingo. Ojalá se llenara el pabellón. Yo creo que el domingo es una buena hora. ¿Te parece buen horario a mediodía el domingo? A mí me parece de buen horario el domingo, porque incluso cuando se jugaba en Primera División los viernes por la noche, el domingo creo que es un buen horario, y a los que nos gusta, pues nos amoldaremos al domingo poder ir a ver de ganar a nuestro equipo. Para ir a desayunar, ir a la misa, que es muy importante, y después de misa ir al fútbol sala, señor Bonilla. Sí, por eso digo. Bueno, Jesús Bonilla, bromas aparte, muchas gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía de deportes a través del 95.0 la FM. Nosotros estamos muy contentos de compartir contigo estos minutos de radio, tanto en la previa del fin de semana viernes como el resultado final de los equipos de nuestra ciudad. Llámense Sol y Fútbol Sala Talavera y Club de Fútbol Talavera el día lunes. El placer es mío poder estar con vosotros y poder escuchar en tus ondas. Gracias, Jesús, un saludo y que tengas una buena semana. Adiós. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente resumen deportivo a través del 95.0 de la FM Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día lunes 11 de noviembre del 2019 a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora y Capacitado. Ya mañana, martes, vamos a estar como todos los martes con ese resumen de la autonómica y preferente del fútbol amateur con los representantes de Talavera y nuestra comarca en esa competición de Castilla-La Mancha. El día miércoles, todo baloncesto, va a estar junto a nosotros Fernando Rejón. Vamos a hacer un programa especial de baloncesto, que sabemos que gusta mucho esa disciplina deportiva en Talavera la Reina y nuestra comarca. Ya para el día jueves retomar la actividad del deporte amateur talaverano y comarcal, y el día viernes previa del fin de semana para el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Club de Fútbol Talavera, que les acompañó Juanma Sepúlveda a nombre de nuestro compañero y comentarista colaborador Jesús Bonilla. Nos despedimos hasta mañana, siempre a las 2 de la tarde en el 95.0 de la FM Oid Radio Talavera. Que paséis una linda tarde de lunes. Nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao!